Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. En muchos casos, parecía que donde se acudía era un velatorio y no a un colegio electoral. Queridos y queridas oyentes, bienvenidos a este primer programa en Ágora Sol de la era Mariano. El cambio ha empezado. Resaca tras ese vómito electoral que nos deja un hemiciclo más variado, se confirma el hundimiento del PSOE y el bipartidismo se desvanece un poquito. Si antes teníamos 11 partidos, hoy tenemos 13. Y aún sin poder atisbar ese fin de la mayoría absoluta absolutista del Partido Popular. Aumenta el voto nulo en un 50% y en un 3% la abstención respecto a las pasadas elecciones de 2008, por lo que nulos, abstención y blancos representan a un buen pedazo de esa ciudadanía descontenta y que se opone frontalmente al sistema. Otros que han votado a partidos han tenido que taparse los ojos o la nariz, como se suele decir. Y aunque lo llevamos gritando meses, en algunos casos parece que solo desde ayer la ley electoral se apunta como uno de los problemas ante este sistema de partidos. Muchísimos votos se necesitan más que para un partido que para otro para conseguir escaños. Otros apuntan que el problema son las circunscripciones. Bien, no estamos seguros si qué es lo que hay que cambiar y cómo hay que cambiarlo. No sabemos si es el sistema de partidos. También la falta de cultura política quizá no nos deja entenderlo bien, pero lo que sí que está claro es que hay que abrir ese debate. Todos estamos muy expectantes a las maniobras de nuestro recién estrenado presidente, blindado hasta el momento por toda una genuina camarilla que ya conocemos, todos felices, todos contentos. Pero, de todos modos, la prima ha subido, la bolsa ha bajado, el Banco de Valencia se ha ido al garete, pero aún así, ya lo ha dicho Mariano Rajoy, va a gobernar para todos y va a colocar a España donde se merece, a la cabeza de Europa. Así que empezamos aquí el espectáculo en esta nueva etapa. Sara Plaza de Écija, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo te has sentado el cambio? Bueno, pues de momento fenómeno. Así mira, que eso a ver qué pasa. Bueno, las primeras 48 horas yo de momento lo llevo estupendamente. Pues mira, eso yo la verdad es que me alegro al oír eso, ¿eh? No sé si lo veo todo muy negro o muy azul, pero puede ser, azul, las dos cosas casi pueden negro. Ser. Pues nada, pues hoy traemos también el programa bastante completito, la verdad es que no nos podemos quejar. Y por mi parte, desde el Foro Romano, veremos cómo se sienten aquellos a los que he cogido por la calle, pues para saber estas nuevas sensaciones que se tienen de todo esto. Y como siempre, las redes sociales, muy importante aquí en nuestro programa. Además, hoy queremos lanzar una pregunta para todos aquellos que habéis votado en nulos o que conocéis anécdotas sobre ello. La verdad es que nos gustaría saber lo que pone la gente los votos nulos, no sé, la originalidad que tienen nuestros españoles. Pues sí, porque a lo mejor ahí hay mensajes muy interesantes. Analizar, pues podemos analizarlos todos juntos a través de, bueno, de nuestro Twitter, ya sabéis, Ágora Sol Radio, de nuestro Facebook, que también es el mismo, o también vamos a dejar nuestro correo, por si quieren comentárnoslo por ahí, panicircoagorasol@hotmail.com. Pues sí, seguro que también ha habido muchos nulos para el Senado, aunque bueno, del Senado prácticamente no se acuerda a nadie. Analizaremos también en el programa, pues eso, el resultado de estas elecciones con distintos gladiadores que iremos descubriendo. Tenemos a un periodista que nos está esperando al teléfono y que conoceremos enseguida. Tendremos a Daniel Méndez, que es el secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid. Al Partido Popular ha sido totalmente imposible conseguirlo, lo hemos intentado por activa, por pasiva, hemos abierto todos nuestros cauces y hemos puesto a todo nuestro equipo a trabajar. No lo hemos conseguido, pero lo conseguiremos. Y también tenemos a un miembro de política a corto plazo del 15M iremos desglosando todos los temas que podemos analizar respecto a este nuevo panorama que se abre, por lo menos durante los próximos 4 años, aunque bueno, quién sabe lo que puede pasar antes también. En esta ocasión, como os decimos, tenemos a los partidos mayoritarios, pero bueno, también recordar y mandar un saludo a todos esos partidos pequeños que han pasado por Pan y Circo estos días. Hemos tenido casi 20 partidos que nos han acompañado y bueno, que han recibido bueno, una valoración muy pequeñita, pero bueno, ahí han jugado su papel y lo seguirán jugando en estos próximos años, que tienen también que seguir trabajando. Quién sabe si algunos desaparecerán, si no, si se unirán, pero bueno. También recordar a aquellos individuos que no han podido votar por problemas con correos de distinta índole. También si nos queréis contar vuestra experiencia lo podéis hacer a través de las redes sociales. Pero en cualquier caso, José Luis Rodríguez Zapatero, descanse en paz. Bien, pues después de esta pequeña introducción a este panorama que comienza en esta nuestra querida España, abrimos el anfiteatro ya para saludar a nuestro primer gladiador que entra a las Arenas de Sol en esta era Mariano. Toma ya los micrófonos para saludar a un periodista que inició su carrera en 1979, hace ya unos añitos, en el Boletín de Información Política Confidencial of the Record. Trabajó también en la revista Actual, en la revista Tiempo. Ha sido director de la Agencia de Nacional de Noticias, perdón, OTR Press. Ha sido jefe de Nacional del periódico El Sol, ya desaparecido. Ha sido director del programa también desaparecido La Ley del Jurado y subdirector de Código 1, ambos de Televisión Española. Ejerce y bueno, es comentarista político en los desayunos de Televisión Española, en la noche en 24 horas, también en la cadena SER. Y actualmente dirige la revista Interview, una revista que está con nosotros casi desde que tenemos democracia y que la semana pasada superaba o obtenía un nuevo éxito con más de 7 millones de visitas a su página web y agotada en todos los kioscos del país y teniendo que hacer una segunda edición. Buenas tardes, Alberto Pozas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al Panicirco. Bien hallados. Que con la música fúnebre que habéis arrancado, no sé si sí. Cantaros algo para animaros. La verdad es que sí, podemos cantar una saeta o algo así, porque bueno, en fin. No, la saeta es triste, mujer, hay que buscar otra música. Bueno, pues en cualquier caso, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por ese éxito de la revista Interview. Muchas gracias. Enseguida queremos hablar de esta revista que, como decimos, es un clásico ya del panorama de publicaciones en nuestro país. Y bueno, también queríamos hablar un poco de tu trayectoria, porque ya es una trayectoria de solera. Por ejemplo, el periódico El Sol. No sé si nos puedes decir cómo era el periódico El Sol. Bueno, pues el periódico El Sol, a ver cómo os lo explico, era el drama continuo del Partido Socialista. Es el reflejo que ha tenido históricamente el Partido Socialista con los medios de comunicación. Siempre ha querido tener bueno, algún medio de comunicación de relevancia muy cercano. En aquel momento alguien se inventó el periódico El Sol. La cabecera era muy antigua, pero el proyecto era nuevo. Lo quiso ligar demasiado al Partido Socialista y eso era inviable, claro, lógicamente, duró 2 años. Digo esto porque hemos vuelto a ver cómo en los últimos 6-7 años ha habido un viraje también del Partido Socialista en cuanto a política de comunicación, buscando tener medios más cercanos, y al final lo que se ha encontrado es que, bueno, que cada vez son menos los medios de comunicación progresistas puros y duros, y la soledad es mayor para el Partido Socialista, ¿no? Yo siempre he pensado que ese ha sido el gran error del Partido Socialista, pero como me preguntabas del Sol, abandono el Partido Socialista para decirte que fue un proyecto en el que nos embarcamos una gente muy joven en general, que le pusimos un entusiasmo que era digno de mejor empresario, uh-huh. y que al final nos fuimos al garete porque el gobierno socialista de entonces no quiso apoyar ese proyecto, bueno, pues mediante lo que se hace desde un gobierno, un apoyo de publicidad, ¿no? Sí. Y tuvimos que morir, pues eso, con dos añitos solo. Es que es muy difícil mantener un medio de comunicación, realmente, de todas maneras, y menos si pierdes ese tipo de apoyo. ¿Sería como una especie de diario progresista, el actual, el diario progresista que existe hoy? El Sol, desde sí. luego, nació para ocupar un hueco un poco más a la izquierda del país, ¿no? Uh-huh. Y en un principio, bueno, pues parecía que todo iba a ir muy bien, porque el hueco existía, evidentemente, pero luego el propio Partido Socialista, que estaba en el gobierno, bastante dividido en aquel entonces, entre, yo no sé si algunos tendrán edad incluso de acordarse de Renovadores, y guerristas, las peleas aquellas que, por cierto, enriquecían bastante la vida del Partido Socialista. Ya hemos visto ahora cómo la unanimidad tampoco les lleva muy lejos, es casi mejor el debate interno que no la unanimidad. Entonces, aquellas peleas de aquel entonces, más la voluntad de que no hubiera tanto medio a la izquierda del país, que en aquel momento era el principal medio de comunicación español, el principal periódico, pues la verdad es que ahogó al final el proyecto. Sí, es que desde luego esa época fue una época en que nacieron muchas publicaciones que luego no pudieron aguantar finalmente. Es que te preguntaba por El Sol simplemente porque me llamaba la atención el nombre, que me recordaba a un periódico de principios de siglo también que existía, que se llamaba... No, es que te recordaba, igual. Es que era la misma cabecera. Claro, claro, por eso era te preguntaba. Por cierto, yo no sé qué ha sido de esa cabecera porque con el cierre los trabajadores negociamos con la empresa editora la cesión de la cabecera para que no pudiera sacarla el empresario al año con otro enfoque, y al final no sé quién es la cabecera. A mí en las declaraciones de la renta me sigue apareciendo un 0,5% algo así de una sociedad tenedora de la cabecera del Sol, fíjate. Uh-huh. No sé qué habrá sido ella, la verdad es que ahora no sé quién es el propietario de esa cabecera histórica, ¿no? Uh-huh. Bueno, Alberto, también ahora quería volver al momento actual, como uh-huh. al día de hoy. ¿Cómo estás viviendo tú estas primeras horas de cambio de gobierno? Aunque todavía no se ha hecho efectivo, pero bueno, ¿cómo te sientes desde que Rajoy ganó por aplastante mayoría estas elecciones? Hombre, ya han pasado casi 48 horas Y la verdad es que aún no he encontrado a nadie que me diga yo he votado PP. Ha sucedido una cosa rarísima. Lo hablaba anoche en casa con mi hijo, que venía de la facultad, y decía, no he encontrado a nadie que haya votado PP. Digo, pues alguien le ha tenido que votar porque evidentemente han sacado 10 millones y pico de votos. Yo creo que la gente ha votado en contra de, ¿no? En todas direcciones. Y al final el resultado ha sido que cuando hay mucha diferencia entre el primer partido y el segundo partido, se produce una mayoría absoluta. La mayoría absoluta del Partido Popular está sustentada en menos votos que el último gobierno de Zapatero. O sea, Zapatero tuvo 169 escaños con 11 millones y pico de votos. Rajoy ha tenido 186 escaños con 10 millones y pico de votos, ¿no? Eso es por el desplome de uno de los dos. Yo creo que ahí aquí lo que se ha producido es un voto masivo en contra del gobierno y del partido que lo representa. Unos se han ido hacia el Partido Popular, otros se han ido a apoyar terceras vías, ¿no? No siempre de izquierdas, porque si le echas un vistazo a los resultados, el desplome del Partido Socialista ha tenido más repercusión en los votos de Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez que en Izquierda Unida, que es un cobijo más natural, ¿no?, para el votante de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, pero estos primeros minutos no tienen absolutamente nada que ver con lo que vendrá después. Aún no sabemos cómo va a gobernar el Partido Popular. Solo sabemos que lo que nos han dicho tanto su líder como la número dos del partido, que no van a hacer milagros, pero algo que sabíamos, por mucho que ellos dijeran que iban a gobernar como Dios manda, ¿no? Desde luego que hasta el momento Rajoy está como blindado, no le hemos visto aparecer desde su saludo desde el balcón de Génova la pasada noche del domingo. Tenía una entrevista fijada con Julia Otero que en el último momento suspendió. Ayer parecía que esa reunión con los líderes del PSOE y con los presidentes autonómicos también se esperaba que fuese una parte abierta y que él compareciese después. Finalmente lo hizo Cospedal. ¿Cómo valoras tú este blindaje y esta rigidez que existe ante los medios de comunicación por parte del Partido Popular y cómo auguras que va a ser el futuro en esta dirección? A mí no me preocupan los primeros minutos de este partido, ¿no? Los primeros minutos es lógico que el que va a ser presidente del gobierno pues esté preparando muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas que hacer, con lo cual no voy a echar en cara ahora mismo a Rajoy el que en los primeros días de victoria electoral esté más o menos desaparecido, ¿no? Para eso tiene a su equipo. Lo que sí me preocupa en respecto a tu pregunta ha sido la actitud en la campaña electoral, la de no hay preguntas para el candidato y que puede tener un reflejo en el futuro con él ya presidente del gobierno, ¿no? Yo hace poco hablaba con un amigo de hacíamos una quiniela de quién iba a ser el triunvirato de comunicación, ¿no? El portavoz del gobierno, el portavoz parlamentario y el portavoz del Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Porque me da la impresión de que al final van a ser un muro de contención y entre esos tres nos tendremos que repartir los medios de comunicación. Creo que no vamos a llegar mucho más arriba. No me preocupa tanto por el presidente del gobierno en sí como por la inercia esta que está cogiendo la clase política de utilizar a los periodistas como mera correa de transmisión, ya no a los periodistas, sino a los medios de comunicación, ¿no? Te dan la señal, te dan el sonido, te dan la imagen, te dan por escrito lo que quieren que tú escribas o traslades. Eso no es periodismo. El periodismo forma parte de la democracia y el periodismo es interpretativo, ¿no? Los periodistas tenemos que interpretar lo que nos quieren trasladar los políticos. Si ellos se niegan a trasladarnos el mensaje, vamos a empezar muy mal, ¿eh? ¿Y ahí qué responsabilidad tiene el periodista? Quiero decir, porque, por ejemplo, parece que la ley electoral no ha sido un problema hasta que han pasado las elecciones. Parece que el PSOE no tenía problemas internos hasta ahora. ¿Qué papel tiene ahí el periodista para adelantarse, para presionar, para hacer también su parte de presión a estos políticos que se blindan? Bueno, el periodista tiene, los medios de comunicación tienen una primera responsabilidad que ya viene de años. Cuando empezaba a haber dificultades económicas en los medios de comunicación, bueno, pues a todo el mundo le pareció bien que los partidos políticos dieran la señal de sonido, ¿no? Te ahorrabas el mandar un técnico de sonido, te ahorrabas el mandar un coche para a la sede del partido, porque te lo daban todo hecho. Pero eso iba a desembocar forzosamente en lo que está desembocando. Yo creo que los periodistas tenemos la obligación de impedir que los ciudadanos se acostumbren a recibir directamente los mensajes de los políticos, porque no está construida así nuestra democracia. Nuestra democracia está construida en que de tal forma que hay mensaje directo del político y luego está el tamiz periodístico. Entonces, si renunciamos al tamiz periodístico, estaremos dejando bastante coja la democracia, ¿no? Otra cosa es que hemos abusado, y lo hago un plural en primera persona para que no se enfade nadie, ¿no? Hemos abusado de tomar demasiado partido los periodistas. Entonces, los ciudadanos, bueno, pues también recelan un poco de los periodistas en cuanto que les obligamos los primeros minutos a detectar de qué parte estamos. Entonces, claro, que el ciudadano que va a escuchar a un periodista y primero tiene que cerciorarse de qué lado viene, prefiere recibir el mensaje directo. Yo creo que eso ha sido un problema de los propios medios, ¿no? No se lo podemos achacar todo a los políticos, ¿no? A Zapatero, ¿qué le achacarías? ¿En cuestión de medios, de comunicación? En cuestión, por ejemplo, pues la conferencia. De todo, ¿a qué hora se apaga a qué hora se acaba el programa? Ya. De ya. Todo, no. No, yo a Zapatero en cuestión de política mediática, bueno, pues yo creo que ha tenido la misma obsesión de tener medios de comunicación muy cercanos y luego no le ha preocupado pues otra serie de de medidas de favorecer a la prensa no ligada, ¿no?, a partidos, a ninguno de los partidos, ¿no? Hablabais antes en la entrada del programa del número de formaciones políticas que han recibido votos. Yo creo que la última modificación electoral de la reforma de la ley electoral que ha habido ha sido primero muy limitada, no obedece para nada a lo que parece ser una demanda más o menos amplia de la sociedad, de que necesitamos estar más cerca de los partidos, o al contrario, que los políticos estén más cerca de los ciudadanos. Esa reforma no sirvió para eso, pero sirvió, por ejemplo, para exigir unos avales a las formaciones que se iban a presentar, y el resultado de ello ha sido que la extrema derecha no se ha podido presentar. Con lo cual, el voto de extrema derecha supongo que se habrá concentrado en algún sitio. El 2,5%, ese 3% que tiene la política española de voto de extrema derecha, al solo poderse presentar en 19 circunscripciones, en lugar de en todas las provincias de España, pues resulta que se habrá concentrado en algún sitio, y supongo que no habrá sido ni en Izquierda Unida ni en el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que ha sido una modificación de la ley electoral, posiblemente necesaria, pero incompleta, y desde luego ha sido contraproducente para los intereses de la izquierda, ha beneficiado claramente a la derecha. Advertías en tu columna del pasado viernes en la revista Interview de que ganase quien ganase, que posiblemente trataría de tapar sus decisiones económicas con entusiasmo partidista. Claro, es que ese es el gran problema. Nos están avisando, todo el mundo está analizando si va a haber una reforma laboral, si se va a subir el IVA, si se va a congelar pensiones o se van a bajar, si va a haber despidos en la función pública. Son las grandes medidas económicas. Yo entiendo que es la que nos tienen que preocupar. Pero yo a eso añado una sensibilidad a que hay otra serie de medidas que se han producido en estos últimos 8 años de avance social que podrían ser utilizadas para tapar las medidas impopulares, las medidas económicas muy duras de digerir, ¿no? Entonces, tenemos la ley de matrimonios homosexuales, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una serie de medidas, incluida la prohibición de fumar en lugares públicos, que pueden ser utilizadas en estrategias de comunicación para provocar debates que tapen realmente el rechazo a medidas económicas. O sea, que el día que te suban el IVA, al día siguiente se anuncie la reforma de la ley de interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, ¿a qué vas a protestar? Bueno, pues vas a elegir una de las dos cosas para protestar, ¿no? Entonces, posiblemente te dirijas a la ley del aborto, ¿no? Y entonces te olvides de la subida del IVA. A eso me refería en mi columna. Creo que existe ese peligro, y lo que tiene que aprender ahora, yo escribí el viernes pasado sin saber quién había ganado, sí. Ahora ya sé quién ha ganado. Lo que tiene que aprender Rajoy es que a este país no se le puede dar la vuelta como un calcetín, que este país es como todos, va dando pasos hacia adelante, y los pasos hacia atrás hay que medirlos mucho porque no se deben dar. El país tiene que seguir avanzando. Por lo tanto, todos esos avances en derechos y libertades civiles deberían ser intocables. Sí, por ejemplo, te referías a la ley de dependencia, que la ley de dependencia ha salido bastante, pero la ley de dependencia sí es una ley importante. Sin embargo, en su puesta en práctica ha sido en muchos casos un gran desastre. A la hora de medir esa dependencia de las personas, se medía de una manera errónea, el dinero no llegaba, a veces llegaban muy poco dinero, en fin, que es una, quizás un poco maquillaje. En una estructura en la que el gobierno es de un color y varias de las comunidades autónomas son de otro, y las medidas las tienen que aplicar las comunidades autónomas, te puedes encontrar con situaciones así, ¿no? El gobierno legisla una cosa, pero si la tienen que desarrollar las comunidades autónomas, como puede ser no ya solo la de dependencia, sino la asignatura aquella famosa que en Valencia la querían dar en inglés. Sí, educación para la ciudadanía. Claro, pues te encuentras con esos problemas que el contrario político puede empezar a no desarrollar la ley como debería, ¿no? entonces te encuentras con que llegas a unas elecciones con una ley mal desarrollada, pero mal desarrollada por las comunidades autónomas, y ahora tenemos el problema añadido de que no hay dinero para todo. Entonces, lo que nos tienen que decir nuestros dirigentes políticos es si hay que renunciar, ¿a qué se renuncia? Porque yo creo que la ley de dependencia ha venido a aliviar a muchísima gente, que tenía un grave problema en casa con un dependiente, y que con esa ley empieza a verlo todo de manera distinta. Entonces ahora de repente no puede llegar un recorte de ese tipo, porque es que además yo creo que la gente ha votado sin pensar en cosas personales. Entonces se puede encontrar con la sorpresa de que de repente se queda sin unos derechos que había adquirido y que se le quitan de la noche a la mañana en base a su propio voto, ¿no? Entonces puede ser un drama. De todas maneras, un poquito también tú lo que querías dejar es ver que la gente un poquito que esté atenta a esas cortinas de humo que a veces lanzan para ocultar otras medidas de más calado. Sí, no, es desde luego es justo lo que he querido transmitir, ¿no? Que cuando tengan que tomar una medida muy impopular, económica, otras, que son las que afectan al 100% de la población o al 90% de la población, pues resulta que pongan por delante una que es un guiño incluso político posiblemente a sus militantes o a los votantes del Partido Popular, ¿no? Entonces, si ya hemos oído a la conferencia episcopal ofrecer un apoyo espiritual al nuevo gobierno, sí. si algo que va a ser contestado en la calle, como podría ser, no sé, una medida dura económica, va acompañada de una medida que parece reclamada por parte de la militancia del Partido Popular, pues entonces se produce una fractura social, que es realmente donde está el peligro de todo esto, porque aquí ya no estamos hablando de estrategias de comunicación, estamos hablando de posibilidades de que se produzcan fracturas sociales, ¿no? Y eso tendría que huir el gobierno este y el que venga, vamos. Cualquier gobierno debe huir de provocar en la calle fracturas sociales, que son las que quizás se produjeron en la primera legislatura del Partido Socialista, cuando el Partido Popular acompañaba a víctimas del terrorismo, a obispos y a cualquiera que se prestara para salir a la calle a protestar. De todas maneras, ahí en ese campo de la fractura social tienen también un papel interesante los sindicatos que no sé también si habría que ponerles también una marcha fúnebre para hablar de ellos. ¿O crees tú que van a resucitar a partir de ahora? Hombre, yo siempre dije al principio de las medidas del Partido Socialista, siempre dije que los sindicatos deberían medir su nivel de protesta. Y si querían salir a la calle porque creían que era lo justo, que salieran con todas las consecuencias. Pero que si tenían dudas, que no salieran, porque los íbamos a necesitar. Los íbamos a necesitar más enteros cuando llegaran las medidas más duras, ¿no? Entonces yo creo que los sindicatos ahora mismo están bastante recuperados. Otra cosa es que desde las instituciones ahora se cuestione abiertamente el papel de los sindicatos, pero yo creo que están a un nivel de fortaleza social suficiente como para protagonizar cualquier movimiento social que pueda producirse a raíz de las medidas económicas que se adopten. Yo tengo esa confianza. Creo que los sindicatos mayoritarios en este país están ahora mismo bien conceptuados, al margen de algunas campañas políticas en contra que hayan sufrido. Bueno, pero en el momento que hicieron la reforma laboral, ahí quizás no dejaron un poco al trabajador de lado. Bueno, yo te recomiendo que hagas esa reflexión dentro de unos meses. Claro, es que ahora mismo no tenemos elementos de comparación. Ha habido una reforma laboral que algunos han conceptuado de dura, que incluso se ha solicitado de los sindicatos un mayor nivel de protesta, pero quizá dentro de unos meses veamos que aquella reforma laboral no fue tan dura, ¿no? Y que a lo mejor el nivel de protesta adecuado hay que guardarlo para cuando las campanas suenen demasiado fuerte, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, es que toda la artillería no se puede gastar en la primera salva, ¿eh? Hay que dosificarla. Yo creo que si los sindicatos se hubieran empeñado en endurecer más las respuestas a todas aquellas primeras medidas, habrían quedado mucho más debilitados y ahora estaríamos hablando de otra manera, de unos sindicatos que quizás no tuvieran la fuerza suficiente para oponerse a las verdaderas, a las medidas más duras. Alberto, quien sí que ha estado protestando y sacando bastante artillería ha sido el movimiento 15M. Ajá. El 15M que ha sido maltratado por ciertos responsables del Partido Popular, por ejemplo. ¿Qué auguras tú en este sentido? ¿Qué crees que va a pasar con este movimiento ciudadano que sigue trabajando en la calle con este gobierno? El 15M, el movimiento, si espera que poder crecer al amparo del Partido Popular, sería un error, ni en la oposición ni en el gobierno. El 15M, yo creo, es una opinión personal y desde fuera. Yo creo que las aspiraciones del 15M son cambiar determinadas cosas y esas determinadas cosas se cambian desde la izquierda. Yo si fuera del 15M estaría preocupado por el próximo congreso del Partido Socialista, ¿no? Por saber si en ese congreso se van a dar algún paso para acercar a esos políticos a la calle, por saber si en las próximas elecciones generales las listas de los candidatos de la izquierda se van a hacer en función de la cercanía de esos políticos a la gente de sus circunscripciones, en lugar de hacer las listas en función de la relación de esos políticos con sus jefes, que son los secretarios de organización o el secretario general de su partido. Yo creo que esa es una vía. Luego, al margen, hay otras muchas, ¿eh? No quiero simplificar, por supuesto, el movimiento del 15M. Hay muchísimas cosas positivas, pero en cuanto a política, que es de lo que estábamos hablando, me da la impresión de que la solución la puede tener la izquierda. No hay que esperarla desde la derecha. La derecha tiene una estructura ahora mismo que les ha dado una mayoría absoluta y no van a cuestionarse nada. Hay que ver los partidos de izquierda y los partidos de izquierda, los dos mayoritarios, Partido Socialista e Izquierda Unida, que sigan avanzando en una democracia más cercana. Las listas de estas últimas elecciones no han demostrado eso, desde luego. Por eso yo de aquí a febrero le pediría al Partido Socialista que le diera una vuelta de tuerca a esos reglamentos para ver de qué manera se pueden acercar a la calle. Desde luego que ahora se ha abierto la oportunidad, a ver si saben aprovecharla. Alberto, también quería saber tu punto de vista, me interesaba escucharte acerca, porque ahora mismo se puede abrir un cierto radicalismo en la población, quizás hay gente radicales en todos los grupos, ahora con la derecha, con la izquierda, el Partido Popular puede ser muy duro. No sé si crees tú que va a enfrentar a sectores conservadores con otros progresistas, si se va a dividir España un poquito más, o crees que no. Depende de las medidas que adopte el gobierno. Yo creo que la división entre la forma de entender esta sociedad desde la derecha o desde la izquierda, esas no van a variar, van a seguir igual. No hay una fractura social, se puede convivir perfectamente. Donde sí puede haber problemas, fíjate, yo creo que va a ser entre la derecha y la más derecha, ¿no? Yo creo que han sido 7 años fuera del gobierno y ahora van a tener prisas, ¿eh? Algunos van a tener prisas. Entonces, mientras una parte del gobierno, del Partido Popular en el gobierno, va a trabajar en lo que crea, en las fórmulas que crea para salir de la crisis, va a haber otros que van a trabajar en esas otras cosas que hablábamos de derechos civiles, porque su objetivo es por ahí, por donde se lo van a marcar. Entonces yo no temo tanto una fractura, salvo que para tapar las protestas que va a haber, yo siempre digo que cuando a alguien le pisan un callo, por lo menos grita, ¿no? Bueno, pues eso va a pasar, si hay medidas duras, la gente va a chillar. Entonces, si el gobierno asume que es lo lógico, que la gente proteste y lo asume y no pasa nada, iremos bien. Pero si hay gente del gobierno, gente del partido en el gobierno, que decide contraponer a esas protestas su poderío de mayoría absoluta a través de movimientos en la calle, como repito que hizo en la primera legislatura del Partido Socialista, de Zapatero, pues entonces sí se va a producir algún tipo de fractura, pero yo espero que no vaya más. Para mí sería una torpeza por parte del Partido Popular si intentara medirse en la calle con la gente que va a protestar seguro contra las medidas, que es lo lógico. De todas maneras, Alberto, estamos en un momento de crisis muy, muy profunda, no hay dinero. Sin embargo, te quería preguntar si tú piensas que a la hora de conseguir dinero, de volver a llenar las arcas del Estado, pues tanto el gobierno socialista como ahora todo apunta que el gobierno popular va a seguir más fuerte aún en esa dirección de recortar derechos sociales como educación, sanidad, la ley de dependencia quizás o otro tipo de derechos sociales. ¿Tú crees que habría otras maneras de llenar esas arcas del Estado? Quiero decir, apuntando hacia una fiscalización mayor, quitando privilegios absurdos a los políticos, achacar el fraude. Yo creo que esto es un debate ficticio al que nos están empujando. O sea, yo niego la mayor. ¿Por qué tenemos que tener las arcas llenas? Yo no necesito que el Estado tenga las arcas llenas. Yo necesito que deba dinero incluso. Este país siempre ha tenido solvencia suficiente como para tener un nivel de deuda asumible que se paga sin mayor problema y se atienden las necesidades sociales. O sea, esta nueva fórmula que nos han metido en los mercados y en la cual estamos entrando, porque ya entramos a discutir si en vez de bajarme a mí el sueldo se lo tienen que bajar a un político. Bueno, pues hemos caído ya en la trampa. A lo mejor no tenemos que bajarnos el sueldo ninguno, tenemos que ver de qué manera pues se recauda más con nuevos impuestos para los que más tienen, o sea, haciendo una política redistributiva de los ingresos y olvidarnos de esa obsesión del déficit cero. O sea, para mí yo creo que cualquier país debe tener un déficit normal para mantener una serie de servicios sociales. Yo creo que el truco está en aumentar los ingresos y la vía impositiva es la que nos queda. O sea, recortar derechos sociales me parece que es un atraso importante. Yo prefiero, además, fíjate, hace dos encuestas del CIS, la última era la que nos decía quién iba a ganar, la anterior, una de las preguntas que se le hacía a la gente era: ¿está usted dispuesto a pagar más impuestos para que no se toquen los derechos sociales? Y la gente decía que sí. Pues si la gente lo tiene claro, prefiere pagar más impuestos, pero no le recortes esos derechos sociales, no le recortes esas prestaciones, no le quites el horizonte de que si se quede, tiene la desgracia de quedarse en paro, hay un Estado detrás que le va a echar una mano. Claro, si le quitas todo eso, pues entonces sí, vamos a llenar las arcas. Pero a mí lo de un Estado sin déficit, pues no me llama nada la atención. Prefiero un Estado con déficit y que tenga sea avanzado socialmente. De todas maneras, también es cierto que es que ese mensaje que nos llega de que hay que apretarse el cinturón y de que no hay alternativas, pues también cala, ¿no? Ese mensaje de pensamiento quizá un poco homogéneo, que ahí volvemos al principio, ¿no? Que se trata de combatir, y los medios y los periodistas somos una parte importante para intentar luchar contra eso. Y ahí está Interview, una revista fundada en 1976 en el contexto de la transición española, una revista de periodismo de investigación, algo que no está en alza, y bueno, pronto se convirtió en un referente y muy novedosa por ser la primera publicación española que exhibía mujeres en topless, quizás también motivado por esa nueva libertad de expresión que se instauraba en España. Muchos han sido los hitos que ha recorrido esta revista. Podemos recordar algunos importantes. Fue la primera que entrevistó al presidente del gobierno, Adolfo Suárez, en el 77. Se la achacan éxitos como grandes historias, ¿no? Como los asesinatos de los marqueses de Urquijo, revelaciones de los GAL, del expresidente de la Guardia Civil, el director de la Guardia Civil, Luis Roldán, otras historias de la isla de Perejil, también de la guerra de Irak. ¿Cómo funciona el trabajo dentro de la redacción de Interview? Pues mira, exactamente igual que hace 35 años. Yo creo que la ventaja de esta revista es que seguimos haciendo un reporterismo clásico, ¿no? Un reporterismo clásico que es el que siempre dio triunfo dio éxito a esta publicación y que se sigue manteniendo. Nosotros seguimos buscando pequeñas cosas que interesen a la gente de la calle. Esa es la esencia de la revista, ¿no? Entonces tú vas a pueblos donde nadie se ha preocupado de sus problemas, y resulta que llega allí Interview y se preocupa de ellos, y además te das cuenta que al publicarlo no solo le interesa a los 1.500 habitantes de ese pueblo, sino que le interesa a muchísima gente más de otros puntos de España que tienen el mismo problema. Entonces, si eso lo montas como base y además haces un tipo de periodismo de investigación del que cada vez queda menos en este país, te centras muchísimo en la denuncia, ¿no? En la denuncia por principio, entonces te va llegando la información, la sabes buscar en los juzgados, y al final la gente sabe dónde va a encontrar la buena información sobre temas muy concretos. Es poderosamente llamativo que sobre la trama Gürtel los mejores reportajes, los mejores datos hayan salido en una revista de redacción limitada, porque bueno, una revista no tiene la misma redacción que un periódico, ¿no? En un periódico estamos hablando de centenares de periodistas, aquí no, aquí somos un grupo importante en cuanto a calidad, pero poco, pequeño en cuanto a cantidad, ¿no? Entonces, seguir con esa fórmula te acerca muchísimo a las fuentes de información que luego al final te buscan también, ¿no? Hay gente que se siente más cómoda si su asunto lo cuenta Interview que llevarlo a un periódico, ¿no? Y luego somos capaces de tratar temas que otros, que les parece, les resulta incómodo. Nosotros has citado Irak y Afganistán. Nosotros, cuando todo el mundo hablaba de la zona hortofrutícola en la que estábamos deambulando por ahí por Irak, nosotros ya dábamos las primeras imágenes de combates reales de los soldados españoles en Irak. Luego, cuando nos fuimos a Afganistán, hemos estado dando permanentemente una información que no ha dado nadie, ni periódicos, ni televisiones, ni nadie. Nosotros dábamos los muertos españoles más los muertos talibanes. La verdad es que eran unos reportajes que no le hacían mucha gracia al gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, al final, como la verdad es tozuda, si recuerdas la última campaña del Ministerio de Defensa del día de la fiesta nacional del 12 de octubre, el mes pasado, ya las imágenes eran de soldados españoles en combate. Estaban ya no eran soldados españoles en una ONG alimentando niños en África o en no eran ya combates reales en Afganistán. Yo creo que la gente tiene derecho a saber esas cosas, y nosotros siempre hemos estado ahí, y yo creo que la gente nos lo premia, ¿no? Ese yo creo que es uno de los grandes éxitos de esta revista. De todas maneras ya lo decía nuestro editor fundador, ¿no? Antonio Asensio Pizarro, ¿no? Nos decía: vuestro poder está en la gente de la calle, no lo olvidéis nunca, ¿no? No busquéis vuestro poder en los despachos, que no está ahí, está en la gente de la calle. Hemos seguido con esa norma desde el principio hasta ahora. Pues la verdad es que es un orgullo, porque es muy importante no empujar de esa manera, presionar a través de la información, y la ciudadanía al final lo agradece. Esta semana nuevamente superabais esas expectativas de publicación, se agotaba la revista en los periódicos, la página web echaba humo. ¿Cómo os quedasteis en la redacción? Bueno, pues muy satisfechos, porque de vez en cuando necesitas eso. Ya sabes que puedes publicar una exclusiva importante, quedarte muy contento de la exclusiva, pero no tiene un reflejo real en los kioscos, ¿no? Las fluctuaciones en los kioscos son pequeñas. Y, sin embargo, bueno, pues publicas una revista con una entrevista y un reportaje fotográfico de una presentadora de televisión, y bueno, tiene una aceptación brutal. Entonces, bueno, tampoco te tienes que plantear muchas dudas, ¿no?, de cómo va esto, simplemente disfrutar el momento. El tener una web que en una semana ha recibido ha tenido 10 millones de páginas vistas es una barbaridad. Que solo se vive una vez. Yo llevo 3 años de director de Interview, supongo que en lo que me quede ya no volveré a tener tantísimas páginas vistas en la web. Por eso te digo que hay que disfrutarlo en el momento. Es una satisfacción el tener que hacer una segunda tirada. Para cualquier periodista que nos esté oyendo, desde luego, es una satisfacción intrasladable, es para vivirla tú mismo. Para terminar, Alberto, ¿cómo ves el futuro? Porque muchas personas apuntan a que quizá el papel termine desapareciendo. Bueno, yo tengo mi propia teoría sobre este asunto. Esto es como el cine, ¿no? Hay una cosa que se llama contenidos y otra, ¿dónde poner los contenidos? El que hace una película la hace para ponerla en una sala de proyección, en un cine, y si no consigue el éxito en el cine, ha fracasado, ¿no? Bueno, pues tendrá que ponerse las pilas y hacer una película teniendo un sistema de proyección distinto, que le dé otros soportes, que no solo sean el cine. El cine podría ser como el museo, ¿no? El museo al que se va a ver la esencia, ¿no? Bueno, en el kiosco pasa lo mismo. Nosotros vamos a seguir haciendo contenidos. El contenido va a seguir teniendo forma de papel. Otra cosa es que si queremos sobrevivir para seguir haciendo contenidos para el papel, tenemos que tener otra vía de ingreso, ¿eh? Que de momento no lo es Internet. Porque, claro, por muchos millones de páginas vistas que tengamos, económicamente no es viable. No hay ningún medio de comunicación en España que esté ganando dinero en Internet, porque no lo hay, porque, claro, lo que no puedes es aplicar las cuentas de lo que te cuesta la redacción. Si yo aplicara esas cuentas a Internet, perdería un dineral. Pero vamos, a la esencia. La esencia es que el contenido seguirá siendo de papel. Otra cosa es que inventemos nuevos sistemas de conectar con la gente que nos permita seguir haciendo esos contenidos, pero el papel no va a desaparecer. Bueno, pues esperemos que así sean. ¿Quién sabe el futuro que nos viene? ¿Quién sabe? Pero no me pongan la música al principio, porque entonces el futuro es muy negro. No, ahora vamos a poner un I Will Survive. Vale. Vale, mejor. Así que, Alberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Mira, nos gustaría seguir hablando porque podríamos también estar muchísimo más rato, pero bueno. Gracias a vosotros y seguimos la conversación cuando queráis, en otro momento. De acuerdo. Muchísimas Venga. Gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. Just 1 second, you'd be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your goodbye? Do you think I'd crumble? Do you think I'd Por supuesto que sobreviviremos. Aquí seguimos en Pan y Circo cuando son las 6 y 22 de la tarde, las 5 y 22 si estás en las Islas Canarias. Y continuamos ahora con saludando directamente a Daniel Méndez, que es el presidente de las Juventudes Socialistas de aquí de Madrid. Muy buenas tardes, Daniel. Hola, muy buenas. Secretario General, nosotros de los Secretario General. No lo trabajamos mucho. Secretaria General, perdona. Sí. Secretario General de las Juventudes Socialistas de aquí de Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido a Pan y Circo. Muchas gracias. Bueno, Daniel, el PSOE se ha hundido, se puede decir abiertamente. Tras estas elecciones, eso es una de las lecturas que se puede hacer de los resultados electorales. Y de repente ha estallado el lío dentro del PSOE. Por fin, ese hartazgo se está dejando ver. Las bases están empezando a moverse por un cambio en el Partido Socialista. ¿Qué ha pasado con el Partido Socialista, Daniel? Pues después del domingo creo que lo primero que tenemos que tener todos claro en el Partido Socialista es que ha habido un distanciamiento de la sociedad. Cuando te dejan de votar 4 millones de personas después de una gestión de 3 años, no creo que sea la única razón, creo que debe de haber varias. Primero, que hemos tomado decisiones muy complicadas. Segundo, que probablemente no las hayamos explicado bien. Tercero, que hay más de 4 millones de parados, 5 millones de parados, a los que era muy difícil llegar cuando tú has estado gobernando durante estos 3 últimos años de crisis. Y eso es lo que nos tiene que llevar también es a la reflexión profunda de qué modelo de partido queremos ser a partir de ahora. Somos un partido de 132 años. Yo tengo claro que los principios de igualdad y de equidad siguen siendo los mismos de siempre, pero cuando uno tiene un movimiento en la calle, como es el 15M, con mucha gente que no se identifica con el Partido Socialista, pero sí, de luego, con la izquierda, eso sí, hay que cambiar los mecanismos. Tienes que hacer un partido más abierto, un partido más participativo, un partido que sea amable a los ciudadanos, porque al fin y al cabo un partido que lo que es un instrumento de la sociedad, si no cumple su utilidad, no tiene ningún sentido. ¿Cómo te sentías viendo a, porque claro, había la gente estaba ahí aguantando por no perjudicar al partido, ¿no? Esa disciplina que te impide, pues que choca con la democracia interna a la vez, pero bueno, había unas elecciones de por medio, había que mantener la compostura. ¿Cómo te sentías tú, por ejemplo, o tus compañeros, cuando estás viendo que tu partido no está siguiendo lo que tú esperas de él, esa ideología, esos valores? Mira, yo creo que nosotros tenemos mecanismos de democracia interna consolidados desde hace mucho tiempo. Creo que todo el mundo puede decir lo que quiera en el partido, todo el mundo puede decir en las asambleas, en los comités regionales, sus ejecutivas y los comités federales. Probablemente lo que falla es que antes se transmitía mejor ese sentimiento de la militancia de abajo arriba de lo que se ha transmitido últimamente. Probablemente creo que ahí es donde hemos fallado y por lo tanto es lo que tenemos que mirar. Yo he sido diputado estos 3 años, 3 años y medio. Yo sí he tenido la oportunidad de discutir todos los martes a las 9:30 con mi grupo parlamentario qué iniciativa que se iba a tomar. Sí. He tenido la oportunidad de discutir con el candidato en su momento cuando se habló de la reforma constitucional. Eso no quiere decir que tú ganaras las discusiones, quiere decir que tenías un espacio de debate y que se tenía en cuenta lo que se decía. Creo que eso es el camino y que desde luego hemos demostrado que en esta última etapa ha sido insuficiente y que tenemos que renovar esos mecanismos. Sí, porque es que ha habido, por los hechos hacían ver que el Partido Socialista no parecía un partido de izquierdas. No, el Partido Socialista siempre ha sido un partido de izquierdas, pero también es un partido de gobierno. Y poner la ética de los valores frente a la ética de la gobernabilidad siempre es la responsabilidad, es complicado, y sabéis que esta frase y este concepto no es mío, pero yo tengo claro lo que somos, tengo claro lo de quién hemos estado siempre y tengo claro quién fundó este partido, y este partido lo fundaron trabajadores, y es a ellos a quienes nos tenemos que dirigir. También tengo claro que gobernar es muy difícil, sobre todo gobernar en estos momentos, y que mucho me temo que cuando pase un año, probablemente menos tiempo, y ya lo vemos con lo que está diciendo la Generalitat en Cataluña, se va a demostrar que no era lo mismo gobernar esta crisis desde la izquierda que desde la derecha. Pasa que para eso, por desgracia, se le ha dado una mayoría absolutísima al PP, sobre todo un poder absoluto, donde va a gobernar comunidades, ayuntamientos, y donde estoy convencido, por lo que ya estoy viendo, que donde más se ir recortando es en educación, es en sanidad, es en asuntos sociales, y que de eso tenemos la responsabilidad, la izquierda y en mi caso el Partido Socialista, que es el partido que está gobernando, entender qué es lo que los ciudadanos nos piden en cada momento. Sí, porque efectivamente ha habido recortes para los ciudadanos más débiles. Sin embargo, ¿es posible hacer unas políticas que mantengan al gobierno en una situación económica lógica, haciendo otro tipo de medidas, como quitando privilegios, fiscalizando las grandes fortunas, achacando la corrupción a todos los niveles? ¿El Partido Socialista apostará por este tipo de medidas a partir de ahora? Mira, yo sé por lo que he apostado hasta ahora, porque lo importante es que lo que haga a partir de ahora, y lo decías tú antes, lo apueste desde la militancia. Esto no puede ser un congreso donde los que están dirigiendo, los que estamos dirigiendo, yo me incluyo, digamos a la gente lo que tiene que pensar. Es al revés, son los militantes, y te diría más, ciudadanos que se sienten cercanos a nosotros, aunque no militen, lo que tienen que determinar, lo que quieren que haga el Partido Socialista, porque reitero, es un instrumento, y creo que esa perspectiva nunca deberíamos de perderla. Ahora bien, si hablamos de lo que hasta ahora llevábamos, por ejemplo, hasta este domingo, y que seguiremos defendiendo la oposición, sí que se llevaba una oficina contra el fraude, sí que se llevaba que las facturas de más de 3.000 euros se pagaran, no se podían pagar en mano, y eso eran 19.000 millones de economía sumergida que salían, se llevaba un impuesto sobre grandes fortunas, se llevaba grabar a los bancos ahora que ya están recuperados, porque también aquí, esto es sí muy perverso, porque es verdad que era complejo dejar caer un banco, y ya que no se puede dejar caer un banco, porque al fin y al cabo se nutre del dinero de los ciudadanos, que son los que tienen ahí puesto su dinero, pero lo que no puede ser es que yo como Estado haya aumentado mi deuda para que eso no pasara, para que los ciudadanos no perdieran sus ahorros, para que ninguno de nosotros, para que todos siguiéramos teniendo dinero, y que ahora nos estén diciendo que tenemos que bajar la deuda. Oiga, aquí cada cosa a su tiempo. Y yo a usted le he ayudado porque había gestionado mal, usted no es quien ahora para darme órdenes a mí. Y creo que eso es lo primero que tenemos que reivindicar, el valor de la política. Y el problema es que la política es algo muy denostado ahora mismo en toda Europa y sobre todo en España. Daniel, y tiene que ser mucho más contundentes, por ejemplo, con casos de corrupción. Daniel, eso es lo que intentamos, por ejemplo, lo que se intenta desde el movimiento 15M, dar ese valor a la política, y dar ese valor al ciudadano, y dar ese valor a la economía en su medida justa. Tenemos aquí en la mesa también a Roberto García Patrón. Él es uno de los miembros del grupo de trabajo de la Comisión de Política a Corto Plazo del Movimiento 15M aquí en Madrid, al que saludamos ahora mismo. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas. Buenas tardes, bienvenido. No sé qué te parece lo que está comentando aquí Daniel, porque está apuntando en esas medidas tan necesarias para los bancos, dentro de un partido socialista que precisamente desde esta posición del Movimiento 15M es un partido que ha traicionado a los ciudadanos. Bueno, para mí está acertando en bastante en lo que yo creo que debería hacer el PSOE como ciudadano más, en la posición en la que se encuentra. Yo, mira, después de que en 2008 nos arrastraran a la crisis, una crisis que Miguel Sebastián ya le reconoce a un periodista que se llama Mariano Guindal, que acaba de hacer un libro que se llama Los secretos de la transición económica española, desvelados por un testigo, en el que le cuenta off record, en 2004, poco antes de las elecciones, le contaba su viva preferencia por perder las elecciones. Se manifestó completamente consciente de la existencia de una insensata burbuja inmobiliaria que terminaría por estallar y de la impopularidad política que arrastraría cualquier gobernante que se propusiera hacer estallar. O sea, es decir, Miguel Sebastián y José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 preferían no gobernar, y es normal, porque de hecho la burbuja inmobiliaria que se había generado en el 97-98 con la ley del suelo, pues les estalló en la cara. Yo creo que no se paró. Sí, esto. Yo creo que deberían de irse un poco de la política que les va a llevar ahora la troika, de consensos de Estado que se la va a imponer el PP. El PP va a tener en la boca todo el rato el consenso de Estado, les va a decir que estas medidas son exigidas por un ente superior y que está en sus manos imponerse ante ese discurso y recomponer su base social. Han hecho un congreso hace poco, no creo que un congreso, como decía él, vaya a solucionar nada. Es un congreso que se hace entre Ferraz y las federaciones, propuesto por Rubalcaba, y Rubalcaba es una persona muy apta para la supervivencia, para que ellos se mantengan en la organización, pero yo creo que tienen que reconstruir la organización, y eso parte por olvidarse del zapaterismo que nos ha llevado a la crisis española, que es particular dentro de la crisis mundial. Daniel, ¿qué te parece esto que está diciendo Roberto? De la burbuja inmobiliaria lo hemos dicho nosotros en la campaña. Lo que es verdad que lo que ninguno esperábamos era Lehman Brothers en el 2008, que nos lleva a todos por delante. Es verdad que la burbuja inmobiliaria se empieza a pinchar, pero se empieza a pinchar muy poco a poco. Se pincha muy poco a poco para seguir manteniendo unos niveles de empleo buenos, como eran en aquel momento, del 8%, mientras que se invertía más en educación, se invertía más en el I+D, se invertía más en renovables, pero es verdad que se hizo demasiado poco a poco, y que cuando está ahí el Lehman Brothers se nos viene absolutamente todo encima, no solamente a España, sino a todos. Mira, yo creo que el congreso que viene entre 60 días, no creo que sea el bálsamo de Ferrabaras, no creo que resuelva todos nuestros problemas, pero creo que es el inicio de lo que tiene que ser la resolución de muchos de los problemas. Y esto pasa efectivamente porque, por ejemplo, cuando hagamos este congreso, no sea las ejecutivas quien mande los papeles a los militantes, sino los militantes quien mande los papeles a las ejecutivas, porque yo ese partido lo he conocido, y esa es la base de cuando se fundó, y cuando no somos un partido asamblearista, pero sí que somos un partido donde las ideas venían de abajo arriba. Cuando tú intentas imponer la reforma de arriba abajo, nunca va a funcionar, y eso lo vemos a lo largo de la historia. Creo que tenemos que recuperar la esencia de lo que éramos. Creo que las ejecutivas deben de ser capaces de marcar las líneas políticas en todo momento de cualquier grupo parlamentario, de cualquier grupo municipal, y que eso es muy complicado, pero tienen que hacerlo, porque para eso están. Y efectivamente, yo que me he pasado aquí 4 años pidiendo responsabilidad al principal partido de la oposición y nunca he encontrado respuesta, una cosa es que seamos un partido responsable, porque siempre lo hemos sido, y otra cosa es que vayamos a permitir ahora que el PP se vaya a llevar por delante el estado de bienestar que tantos años nos ha costado construir, porque aquí hay una cosa muy sencilla. La democracia, el estado de bienestar se construye muy poco a poco, pero se destruye muy fácilmente. Y mucho me temo que esta gente, con la medida que tiene, no va a tener ningún problema en llevarse por delante lo que tenga que hacer falta para seguir manteniéndose en el prurito, y eso no es aceptable. Yo creo que evidentemente tenemos un Rubalcaba que ha reconocido en plena campaña cuáles han sido los errores del zapaterismo, y creo que esa es la óptica que tiene que seguir el PSOE. Yo no sé cómo lo veréis los afiliados del PSOE, pero en fin, me ha parecido más bien una bandera blanca a la sociedad de decir, bueno, después de estas elecciones vamos a seguir siendo la primera fuerza de la oposición. Ahora se trata de retraducir eso y que os acerquéis más a la calle, no dentro de la organización. Efectivamente, la organización para mí del PSOE está fatal por dentro, lo que es la grande, los mandos, pero tenéis una base social y militante que tiene que reconstruirse, pero desde el mensaje de la calle, de lo que estamos diciendo. O sea, eso ha pasado y pasará, ha pasado muchísimas veces. Pasó en no a la guerra y el PSOE estuvo ahí. Yo creo que en un futuro volverá a estar. Lo que está claro es que deberéis admitir que Zapatero ha llevado un plan neoliberal de austeridad fiscal expansiva hasta las últimas consecuencias, y que ahí es donde está el fracaso del PSOE dentro de la sociedad. La sociedad española no es tonta y se ha dado cuenta perfectamente de quién se estaba llevando. Y este voto ha sido un voto de esperanza y de rabia, o de rabia contra el PSOE y de esperanza en que alguien vaya a cambiar esto. Ahora, cómo gestionemos la calle, los centros laborales y el Parlamento, la base de la izquierda, es algo que tenemos que medir entre todas. Y todas deberemos de contribuir a ello, no sé cómo lo ves. Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, yo no puedo estar de acuerdo en que hemos gestionado desde una base neoliberal. Yo creo que las medidas tomadas de la derecha, y tiene mucho más tema que lo vamos a ver ya, serían extremadamente más duras. Creo que lo hemos visto en otros países de Europa, el nivel de protección social que ha habido en España en todo este periodo no es comparable con ningún otro país de Europa, la mayoría con gobiernos de derechas, y lo hemos visto cuando ha llegado Cameron al Reino Unido, lo hemos visto con Merkel, lo hemos visto con las tasas universitarias en Francia. Yo creo que no es comparable, de verdad. Otra cosa es que sean medidas muy difíciles de asumir para la izquierda, en eso sí te di la razón, pero no creo que sea una mensaje liberal. Ahora bien, estoy de acuerdo en una cosa y te lo vuelvo a decir, es que si un partido político no es el instrumento de los ciudadanos, pierde su sentido. Es que un partido político tiene que ser el instrumento de los ciudadanos, y por lo tanto, si mi ciudadano me está diciendo, oiga, Dani, te he equivocado, es que me he equivocado, es que es así, no hay más. Dani, estarás conmigo que aparte de todas las medidas que se imponen, habéis tomado iniciativas de última hora escandalosas. Habéis puesto un escudo antimisiles en Rota de nuevo. o sea, de nuevo trayendo a los americanos a España en una base militar que es escandalosa, trayendo los fantasmas de la encuesta de aquel referéndum por la OTAN, habéis traído un reformazo y tenéis que admitir que habéis hecho el trabajo de la derecha, algo que es incomprensible, habéis hecho el trabajo de la derecha española antes de tiempo. A ver, bueno. Lo que sí que te digo que es verdad que tenemos cierta facilidad para hacer la parte más dura de cualquier reforma cuando gobernamos y dejar a la derecha el camino muy allanado cuando llegan a gobernar. Eso sí que es cierto. Daniel, Roberto, vaya dos gladiadores que estamos teniendo aquí esta tarde. Vamos a seguir un ratillo más. Os pido que Daniel te mantengas al teléfono y Roberto que aguantes aquí un poco, porque vamos a ver cómo, siguiendo analizando estos resultados electorales, vamos a ver qué dice la gente, vamos a ver qué opina la gente, y esto, para ello nos vamos a ir a nuestro foro romano con Sara Plaza de Écija. Sara, ¿cómo lo llevas? Pues muy bien, además estoy viendo aquí que tenemos contestaciones ya también de la pregunta que hemos hecho de los votos nulos. Y nada, tenemos un par de ellas. La verdad es que queremos más participación, pero bueno, de momento vamos a ir comentando las que tenemos aquí. Ahí aquí, todo esto lo vamos a decir anónimo, por supuesto. Aquí nos están contando que votó. Ya no quedan más cojones. Escorbuto a las elecciones. Cada uno con sus rimas, la verdad es que bastante original también. Luego tenemos aquí otro que dice, si queréis mi voto, coge mis putas huellas dactilares y me buscas, hijo de puta. También tenemos aquí otro. Sí, sí, que parece que los votos nulos, de verdad es que seguro que cuántas risas y se tienen que echar la gente que los está viendo ahí, pero yo creo que sería interesante pues que lo superamos todos para reírnos todos, ¿no? Que siempre nunca lo dicen, sería interesante decirlo también por los medios, así como anécdotas, y no solo anécdotas, porque si no ayudan bastante a la reflexión, ¿no? Sobre lo que como protesta, ¿no? Además he estado yo buscando, y hay una página de Twitter, bueno, nos estaban comentando, que te daban las pautas de cómo cómo tunear los votos nulos. Entonces cada uno pues te daba ahí su opinión y hacían dibujitos y hacían cosas. Y todo eso a través del Twitter. Y además también hemos encontrado otra página que se llama Yo Voto Nulo 2011, que vamos a ver si nos cuentan ellos también algo. Muy bien, porque es que la verdad que esos votos nulos que han aumentado en un 50%, también la abstención que ha aumentado un poquito respecto a 2008, y que deja ver que hay gente que no ha querido votar a ningún partido, hay gente que se opone por diferentes razones a este sistema político que tenemos hoy enfrente. Bueno, vamos a ver más, vamos a la calle un momento vamos para ver qué opinan Daniel y Roberto. Vamos al foro romano a ver qué encontramos. El foro romano. Bueno, nosotras, como llevamos tratando todo el programa, seguimos con la resaca de las elecciones y, como no podía ser menos, pues el reportaje de hoy va sobre ello. Ayer salí a la calle para saber las opiniones de algunos ciudadanos en el primer día después del esperado 20N. Y bueno, opiniones hay de todo tipo, por supuesto, aunque claro, la mayoría española pues estará contenta, ya que han sido casi un 45% de los votos los que han votado al nuevo presidente, con casi 11 millones de votantes. ¿Pero están conformes nuestros ciudadanos? Sí, porque creo que España necesita un cambio, sobre todo en los aspectos económicos, y creo que el PP puede aportar mucho en ese tema. No, porque pienso que no van a solucionar nada, que la crisis va a seguir igual. Sí, sí estoy conforme. No, no me ha parecido muy razonable lo que ha salido. Bueno, ya vemos que opiniones pues hay de todo tipo. Lo que está claro es que España se ha sumado al cambio. Un cambio que para unos será necesario, para otros no tanto. Lo que está claro es que la crisis ha afectado de tal manera que ha hecho que haya distintas opiniones. Por lo tanto, ¿será bueno el cambio para España con este nuevo gobierno? Necesita un cambio, sobre todo en los aspectos económicos, y creo que el PP puede aportar mucho en ese tema. No lo sé, no. A lo mejor económicamente sí, pero tampoco he visto que hayan ayudado anteriormente, que es lo que tenían que haber hecho, y no solo preocuparse de ganar unas elecciones, así que hasta que no demuestren si son capaces de solucionar las cosas, yo no me voy a creer nada. Bueno, un cambio sí le viene bien. Los otros ya han hecho todo lo que han hecho, lo que han podido, y viene bien un cambio, para bien o para mal. Peor yo creo que no lo va a ir. Ya es bueno otro cambio socialista del Partido Popular. El gobierno de Rubalcaba prometía, pero no ha podido ser. Bueno, cambios y más cambios, lo que sí que está claro es que, ¿qué pasa cuando se habla de mayorías absolutas? La victoria aplastante ha sido totalmente evidente, pero en el caso de gobernar, ¿es bueno que gobierne en una nación un solo partido y que los demás no tengan ni voz ni voto? Bueno, Igual voz sí, pero voto creo que no. Que no deberían existir. Una mayoría absoluta le da todo el poder y le da prácticamente todo el poder a un solo partido y eso es malo. En estos momentos una mayoría absoluta yo pienso que viene bien. Porque ya te digo que lo que tengan que hacer el nuevo gobierno, pienso que con mayoría absoluta sí tiene las manos libres. Pienso que está mal porque se hablaba del bipartidismo, pero ahora es unipartidismo este y no creo que esté bien. Yo creo que, o sea, no la veo mal, pero creo que puede ser demasiado poder para el partido que la obtiene. Bueno, teniendo aquí los invitados que tenemos, la verdad es que me veo obligada a preguntar qué opinan ellos sobre esto, sobre las mayorías absolutas. La mayoría absoluta, incluso la mayoría, siempre es muy complicada de gestionar. Porque si la mayoría absoluta tú la entiendes como un rodillo donde te da el poder para hacer todo como y cuando quieras, creo que es un error profundo en democracia. Porque que las minorías no hayan sacado votos suficientes como para tener una minoría de bloqueo no quiere decir que no tengan que ser escuchadas. Y ese es el gran riesgo que se corre cuando sale una mayoría absoluta, que por otra parte es el juego democrático. El otro día me contaban que cuando se hizo la estrella electoral jamás se hizo cálculos pensando que se podía tener 202 diputados como fue en el 82, ni tan siquiera 86 como tienen ahora. Pero es que más el problema que tenemos ahora mismo no es que sea una mayoría absoluta, que bueno, es que es poder absoluto. Es que esta gente va a gobernar en prácticamente toda España, gobierna prácticamente todas las comunidades, la inmensa mayoría de los ayuntamientos y ahora el Parlamento Nacional con 186 diputados. Y decía unas personas que le habéis preguntado que va a poder hacer lo que quiera. Efectivamente, ese es el miedo que me da. Es que va a poder hacer lo que quiera. Es que hemos elegido un gobierno donde no sabemos qué es lo que va a hacer a partir de ahora. Porque a ti te puede gustar más o menos el proyecto del Partido Socialista o el de Izquierda Unida, pero es que por lo menos tenían un proyecto. Es que no sabemos qué es lo que van a hacer con la economía, no sabemos qué es lo que van a hacer con la dependencia, no sabemos qué es lo que van a hacer con el matrimonio de personas del mismo sexo. No, lo intuimos por lo que están haciendo. Y eso es muy peligroso. Porque si uno confunde una mayoría holgadísima como la que tiene ahora mismo con el poder absoluto, lo que sí que hace desde luego es llevarse por dentro la democracia. La verdad es que miedo hay y bueno, también hay esperanzas al cambio, no se sabe, es un debate la verdad que está bastante abierto. Y otro tema de debate actual es la actual ley electoral. Algunos la tachan de que es injusta y otros piensan que no. La verdad es que hay partidos como UPyD o EQUO que están totalmente en desacuerdo con estas elecciones, ya que la verdad es que UPyD, por ejemplo, le costó reunir 20.048 votos para tener solo 5 escaños y a Izquierda Unida le costó menos, por ejemplo, o también a CiU con 126.000 votos ha tenido 16 diputados y bueno, UPyD ha tenido 5 como comentábamos. Este sistema electoral está basado en la llamada ley de Ondt, la fórmula matemática que atribuye los escaños en proporción a los votos conseguidos por las candidaturas en cada una de las 52 circunscripciones electorales y la verdad es que no al conjunto del país. ¿Esto es justo? Me parece injusta. No es lógico que un partido por ir por... Va a depender del número de habitantes de cada comunidad. Si saca 300.000 tenga 7 escaños y otro que por sacar 3 millones y tener más censo electoral saque 3 escaños. O sea, tenía que ser equivalente, ¿no? Unos con otros. Pienso que está mal porque debería valer los votos de una persona, aunque viva en Cataluña, que viva donde sea, lo mismo que si vive otro en Madrid. Porque hay partidos políticos que no tienen representantes en el Congreso o no tienen grupo parlamentario, grupo en el Congreso, teniendo más votos que otros que con menos votos sí que pueden tener esa representación. Entonces tampoco no es muy normal. Que es un poco injusta porque perjudica a los partidos minoritarios. Bueno, vamos a preguntar también, vamos a analizarlo aquí en el estudio. A ver, Robert, cuéntanos, ¿qué opinas tú de esta actual ley? Bueno, yo creo que de sobra es conocido nuestra posición sobre esto. Tenemos serias dudas de cuál es el sistema ideal que se podría aplicar en España. Normalmente estas cosas son procesos históricos que vienen de muy largo y tienen que ver con cómo se forma nuestra Constitución. Es muy difícil asignar cuál es el mejor sistema electoral. La proporcionalidad pura de un hombre un voto es casi imposible, hay que hacer cálculos matemáticos muy difíciles. Pero desde luego se podrían hacer otras medidas. La circunscripción podría ser autonómica, podríamos incluso estar hablando de rotación. Pero en el fondo de todo este debate no está que los minoritarios saquen más votos, sino acabar de cierta manera con el bipartidismo que estanca a dos partidos mayoritarios en el poder y simula mucho la situación del turnismo que teníamos a principios de siglo. Yo, sinceramente, yo abogaría por un cambio en también una rotación en las oposiciones, de que el gobierno saliente en la oposición fuera cediendo, de acuerdo a un pacto moral, que no tendría por qué ser legislativo o legal, o legislado, perdón, tendría que ceder sus diputados de más que tiene a los partidos que hayan tenido diputados de menos. Si UPyD, como decías tú antes, bueno, tiene 1.138.000 votantes por 5 diputados, deberíamos de corregir eso con los diputados del partido saliente que está en la oposición, para que hubiera una rotación y una renovación de las ideas dentro del Congreso. ¿Qué piensas tú, Daniel? Yo pienso que la reforma es algo mucho más profundo. Mira, la circunscripción única, la circunscripción provincial, lo que te llevaría es que cualquier partido mayoritario y minoritario se centraría en los grandes núcleos urbanos, que es quien le va a dar los votos, y no se centraría como hace ahora en recorrerse todos los pueblos, por ejemplo, en Castilla-León, que es la comunidad con mayor dispersión poblacional que hay, porque cada voto en Castilla y León cuenta para conseguir un diputado en tu circunscripción. Otra cosa es que yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, la reforma del Senado cambiaría mucho el mapa. Lo que parece más razonable es que las leyes que afecten únicamente a los territorios sean en el Senado, y que esa sea cámara de primera lectura, y que, por lo tanto, para entrar en el Congreso se necesite uno presentar por más circunscripciones, por lo tanto sea más proporcional en el número de escaños que saca respecto al número de votos, y que los partidos nacionalistas, que al fin y al cabo lo que hacen es trabajar única y exclusivamente para su territorio, tuvieran ese trabajo desarrollado en el Senado. Con eso se conseguiría que partidos de ámbito nacional, como UPyD, como Izquierda Unida, tuvieran un mayor peso político, dificultaría la obtención de mayorías absolutas, y además, sobre todo, al Senado se le daría un componente legislativo mucho más potente del que tiene ahora mismo. Puesto que la ley electoral beneficia indudablemente a los grandes partidos, ¿crees que el PSOE tenía que haber sido valiente, tenía que haber arriesgado y correr ese riesgo, ¿no?, de perder poder, y haber sido valiente y cambiar esa ley electoral que se exige de alguna manera, o ver un cambio en ese sistema? Realmente quien más beneficia la ley electoral y como está es el Partido Popular. A nosotros nos diferenciaría muy, muy poquito, incluso como norma general nos quitaría algo, pero vamos, de hecho el otro día había algunos números, eran 25 diputados menos para el Partido Popular, 7 menos para nosotros. Incluso el otro día, hablando con algún profesor de políticas, me decía que incluso a nosotros nos podía llegar a beneficiar. Yo creo que teníamos que haber sido, lo que tenemos que ser, es valiente cuando hablamos del modelo de Estado. Y que hablar del modelo de Estado pasa por hablar de qué competencias tiene que tener el ayuntamiento, por cómo se tiene que elegir un alcalde, por qué competencias tiene que tener el Senado, por cómo son elegidos los senadores, que a propósito son elegidos en listas abiertas y la proporción de minoritarios casi disminuye respecto al Congreso, con lo cual no hay mucha diferencia en que sea una lista abierta o cerrada a la hora de que haya minoritarios. Creo que el debate tiene que ser mucho más amplio. Si nos quedamos única y exclusivamente si ley de don no, nos equivocaremos, porque un cambio de modelo social es lo que estamos hablando. Yo sinceramente lo que estás diciendo me sorprende. O sea, un cambio de modelo de Estado, por supuesto, pero es que para empezar a tramitar lo que es un cambio de modelo de Estado tendremos que hablar de una nueva constitución. O de una reforma de la que hay ahora mismo, sí, por supuesto. Es que se hace evidente y nosotros hemos salido a la calle muchísimas veces para hablar de una reforma de la Constitución. O sea, se intuía que dentro de nuestro discurso estaba el cambio de la Constitución hacia otro nuevo. Yo lo que creo, sinceramente, es que os habéis quedado cortos. Las propuestas del programa electoral de una lista no bloqueada, pero con listas cerradas, me parecía pues una solución a medias de lo que se estaba pidiendo en la calle en ese momento. Vamos, nosotros no somos esto del 15M que protesta por esto, no es una reclamación nuestra solamente, es de gente que está dentro del Parlamento, gente que está en los sindicatos, gente que está en la calle andando, y yo creo que la gente lo ve con esos ojos, con que se está acabando ya, que llega el punto y final de la Constitución del 78, no sé si tú piensas lo mismo. Yo no sé si llega el punto y final, pero sí que creo que llega el momento de reformar determinadas cosas de la Constitución del 78, está claro. Está claro, pero como se han modificado otras constituciones, es decir, que la base es válida, por supuesto, que ha dado el mayor periodo de tranquilidad a la historia de este país, por supuesto, pero que han pasado suficientes años como para ver que hay cosas que son mejorables y que debes hacerlo también. El problema es verdad que se quedó en una constitución que está muy blindada y que lo primero que tienes que tener es gente del Parlamento con altura de miras para darse cuenta que, por ejemplo, cediendo un poco de poder en el Parlamento hacia el Senado, sería mucho más justo el sistema, por ejemplo. O para darte cuenta de que no puede ser que una iniciativa popular esté tan limitada como está ahora mismo. O para darte cuenta de que parece razonable que un alcalde sea elegido por elección directa y no sea luego con listas, con pactos postelectorales en listas mayoritarias. Yo creo que de todo eso hay que hablar y que todo eso te lo está demandando la ciudadanía. Lo que a mí me sorprende mucho, sí, yo creo que todo el mundo que esté escuchando también le va a sorprender, es que básicamente un sistema electoral determina un sistema de partidos y es una estructura de poder donde la gente se relaciona ahí y los partidos no ceden cuotas de poder. Es resultado de la pérdida de poder cuando entonces empiezan a hablar de todos estos temas. Hombre, ahora que habéis perdido 4.300.000 votos, 60 diputados en el Congreso, 40 en el Senado y perdiendo Andalucía y Cataluña, yo creo que os ha llegado un poco tarde las ideas. O sea, las ideas estaban frescas hace 6 meses. Yo no entiendo por qué no las habéis escuchado antes. Yo lo que yo te estoy diciendo hoy es lo mismo que decía hace 6 meses. Y a propósito, lo mismo que la organización a la que yo puedo representar ahora mismo, que es Juventudes Socialistas, lleva diciendo hace mucho tiempo. De verdad que yo lo que estoy diciendo ahora mismo no estoy inventando la pólvora, no estoy diciendo algo que no hubiera dicho antes en órganos internos del partido, ni por supuesto en Juventudes, y además en Juventudes, escrito en papeles y en resoluciones congresuales nuestras. Lo que espero es que después de todo esto, el partido, igual que ha hecho otras muchas veces, adopte ideas que después tú llevamos reclamando hace mucho tiempo. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir sabiendo qué opinan los ciudadanos que hemos preguntado en la calle. Bueno, lo que está claro es que cambios es lo que pide todo el mundo y un cambio también es lo que pide el Movimiento 15M. Con el casi 29% de abstenciones que ha habido esta vez, un casi 2% de votos en blanco y nulos, hay que aclarar que los votos en blanco no son lo mismo que los votos en nulo y que los nulos se han duplicado, han subido muchísimo. Y esto, bueno, ¿esto ha sido como protesta? ¿El 15M entonces ha ayudado en esto? Algo habrá ayudado, pues porque ha metido presión a los partidos. Yo creo que no ha ayudado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el porcentaje de votos de personas que no han ido a votar que ha sido en parte un poco por eso, porque se sentían indignados y simpatizaban con ese movimiento. Yo creo que ha ayudado un poco a UPyD y que, a ver, realmente yo creo que el fallo del 15M es que no han puesto el foco en algo particular. Decían no votes a unos y a otros, pero no querían que se votara ni a PP ni a PSOE, vale, pero entonces aquí es. Realmente los votos han dividido, unos en blanco, otros pensaban que al no ir a votar hacían un favor, otros votos nulos, otros votos a UPyD, que yo creo que es el que se ha llevado los votos, Izquierda Unida, tal, pero no ha valido para mucho. Bueno, ¿y vosotros qué opináis de todo esto? Vamos a poder seguir comentándolo en lo que queda de programa, todo esto juntos, por el Twitter, por el Facebook, y vamos a eso, a comentarlo juntos. Yo seguiré buscando opiniones a pie de calle, cada semana, ya lo sabéis, y nada, vamos a seguir con el debate, el poquito tiempo que nos queda. Sí, nos queda muy poco tiempo, apuntaba Sara en tu último reportaje, esa aportación del 15M, Daniel, estabas hablando y Roberto del cambio de modelo de Estado, pero también hay que hablar de ese modelo democrático fallido, esos canales de participación ciudadana que están obsoletos y que hay que reforzar y volver a poner en funcionamiento, que sean más activos. El 15M, ¿finalmente ha sido un problema para el PSOE? No, esto no es una cuestión de problemas, sino problemas. Esto es una cuestión de que cuando la gente entiende que no se siente bien representada, sale a la calle y reclama que se cambie ese modelo de representación única y exclusivamente, y además está bien que lo haga. A partir de ahí, yo también reclamo que, por ejemplo, yo soy de Alcorcón, hasta hace poco en el Partido Socialista, y hice una cosa que era el Consejo de los 20 jóvenes elegidos al azar de todo Alcorcón, sin ninguna afiliación política, que gestionaban directamente una parte del presupuesto. Ese modelo no pudo durar 4 años, porque el compromiso de la gente no duraba ni un año, que era lo que se le pedía estar. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que tenemos que mejorar las cosas de participación, desde luego. Pero lo que tenemos que ver es, entre todos, cómo conseguimos no solamente mejorarlos, sino que sean útiles y que además la gente tenga un compromiso a largo plazo, no a corto plazo. De acuerdo. Esa es la parte que creo muy complicada. Es cierto, ¿no?, que el ciudadano no puede dedicarse 24 horas a la política, pero sí que es cierto. No, pero ni muchos políticos que están, tener en cuenta que la inmensa mayoría de los concejales y alcaldes que tenemos en este país no cobran. Estamos hablando de son más de 8.000 municipios, probablemente no menos de 6.000. El alcalde y el concejal no cobrará, incluso pondrá dinero de su bolsillo para el ayuntamiento. Es una cuestión de cómo conseguimos articular que alguien quiera estar una hora todos los días de su tiempo libre trabajando para mejorar su municipio, su barrio o su comunidad. Bueno, lo que está claro es eso, que el ciudadano ya no es el ciudadano español de hace 30 años, ya hay una cultura democrática que va en aumento, nos queda todavía mucho camino por delante, pero sí que es cierto que se ha dado un paso más por parte de gran parte de los ciudadanos, no aquí en España, sino en todo el mundo, gracias a la educación, gracias a las nuevas tecnologías que han abierto nuevos canales de comunicación entre personas y que facilitan también esa relación con el Estado. Esos canales, esos medios digitales tienen que ayudar a facilitar la gestión pública y eso no tiene por qué costarte mucho tiempo. A golpe de clic se van a poder hacer muchas más cosas, lo único que hay que ponerlo en marcha. Pues te quería preguntar, para terminar, ¿crees que el PSOE ha apostado por el cortoplacismo y por políticas muchas veces a golpes de cuestiones electoralistas? Creo que este gobierno ha vivido la peor etapa de la democracia. Creo que este gobierno ha tenido que tomar decisiones complicadísimas, heredando situaciones que no eran suyas, y que ha intentado hacerlo de la mejor manera posible, manteniendo la protección social, pero teniendo que tomar medidas que eran muy duras, y os aseguro que las he votado, y muy duras de votar para los que estábamos sentados en esos escaños. Pero siempre, y si no mentiría, siempre creo que cuando el Partido Socialista actúa, lo intenta hacer para el bienestar de los ciudadanos, para que estén lo mejor posible los que menos tienen. Y a veces lo conseguimos hacer mejor y otras lo conseguimos hacer peor. Y ahora lo importante es que sepamos escuchar a la gente lo que nos ha dicho, sepamos renovar nuestro proyecto, porque creo que vamos a ser muy necesarios en estos próximos 4 años. Bien, pues esperemos que así sea, que el trabajo a partir de ahora vaya en la buena dirección, como se suele decir. Nosotros estaremos expectantes ante ese trabajo reformador que empieza dentro del Partido Socialista y estaremos vigilantes también. Por parte de Roberto, el grupo en el que trabajas, Política a Corto Plazo, también no sé en qué punto se encuentra ahora mismo. Pues ahora vamos a empezar a trabajar reconstruyendo los consensos, vamos a empezar a hablar de justificando con justificaciones más teóricas y más prácticas de las cosas que habíamos hecho hasta ahora, y nos vamos a derivar al trabajo en Europa y en otras historias como la renta básica universal, que son cosas muy curiosas y que otro día, si nos invitáis, os las contamos tranquilamente. Otra cosa, a mí me gustaría darles un mensaje a Daniel en particular, decirles que tienen que renunciar al tema del narcisismo del PSOE, tienen que renunciar a decir que ha sido con cuestiones de responsabilidad y que ha sido un gran sacrificio para electoral lo que ha hecho Zapatero, cuando han sido órdenes directas de la Troika, que deberían de empezar a admitir eso, porque si no se van a meter en la encrucijada cuando Rajoy diga que necesitan el pacto con la oposición para hacer grandes consensos de Estado. Si no abandonan esa egolatría, van a acabar con la democracia en España. Daniel, última aportación. No, es egolatría. Yo sigo defendiendo lo que hemos hecho, sigo defendiendo que este país tiene una protección social como ningún otro país de Europa y, por lo tanto, cuando Rajoy lo que quiera hacer, que recortar derechos civiles y ciudadanos, no nos tendrá a su lado, porque ahí jamás se encontrará el Partido Socialista. Bueno, en cualquier caso, esperemos que todos nos escuchemos más los unos a los otros, que aprendamos y que tratemos de avanzar lo más juntos posibles. Ojalá. Daniel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada a Pan y Circo. A vosotros, un abrazo. Esperamos poder tenerte en más ocasiones. Seguro. Muchas gracias, un abrazo. Roberto, igualmente. Muchas gracias. Hasta otra. Sara, dejamos aquí el programa de hoy. Pues nada, la semana que viene más y mejor, ¿no? La semana que viene continuaremos en un segundo Pan y Circo en la era Mariano. Aquí estaremos puntuales a la cita, como lo están ahora nuestras compañeras de la Soleada Verde, Mariola y Lourdes, que ahora mismo creo que vienen con un tema que es increíble. No quiero ni avanzarlo porque empiezan en 2 minutos. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí escuchando y, lo dicho, hasta otra.